la manifestación multitudinaria de hoy. Acá no hay gente del interior, acá hay compañeros de escuelas cercanas de Capital y hay disparidad, desde las escuelas que han trabajado hasta las escuelas que tienen el acatamiento del 100%. Imposible saberlo en su magnitud hasta que las escuelas de la tarde tengan su pronunciamiento, las escuelas nocturnas, hasta que termine la jornada y los profesores que tienen horas cátedras en el primer o segundo módulo, en fin. Pero está superando ampliamente todas las expectativas y particularmente, y nos llena de orgullo a nosotros, está llenando las expectativas el gobierno, que a primera hora ya estaba diciendo que había un 98% de presentismo, una soncera. Es una tontera lo que están haciendo, porque si por lo menos reconocís que hay un predicamento que va más allá del alcance de la mediocridad que tienen los, con los dirigentes sindicales corruptos, y que se está abriendo el principio de diálogo, en medio del llamado conciliación obligatoria, que la Asamblea aceptó y que se va a realizar mañana, trae cierta tranquilidad. El paro es por tiempo indeterminado. Según como no vaya mañana, seguiremos o lo plantearemos en la Asamblea a las 15 horas de mañana. Mañana hay una jornada a las 8:30 en la Plaza 25 de Mayo, de donde, prácticamente todo el día, de donde en principio vamos a salir al CAP, a la Secretaría de Trabajo, para hacerle el aguante a los compañeros que tengamos que entrar en la conciliación obligatoria. Y es muy probable que en el día de la fecha tengamos la noticia de la recepción en Buenos Aires por parte del ministro Scilioni a la CETERA y obviamente a la asociación que yo... Hasta ahí entonces la palabra de... Esto fue señor Kelo. ¿Estás, Romy, ahí? Sí, sí, te escuchamos, Leo. Que acá se han reunido en la legislatura, han estado marchando un cierto cúmulo de gente ahí en Plaza 25, y por lo que parece ser, el 98%, como repetía, Kelo ha asistido a ver clases, y el tema del paro se tiene que ver mañana, y acá está la gente cortando la calle, y la gente está media como, no tanto, pero sí, se copia de ahí. Bueno, Leo, muchas gracias por el informe, te esperamos aquí por la radio. Ahí estamos, entonces, desde la Plaza 9 de Julio, frente a la legislatura provincial, se estaba manifestando la Asociación de Maestros y Profesores, gremio docente de La Rioja, único gremio que ha llamado al paro, o que se ha adherido al paro, que ha llamado y que sus docentes se han adherido al paro para este lunes 2 de marzo. El paro es por tiempo indeterminado y escuchamos a Rogelio De Leonardi informando que mañana se va a acompañar a todos los docentes que, porque se ha llamado desde el ministerio a acatar la conciliación obligatoria en el marco de paritarias, y mañana van a movilizarse entonces hacia el Ministerio de Trabajo para este acatamiento a la conciliación obligatoria. No conocemos datos reales todavía de la cantidad de personas adheridas, pero sabemos que se ha extendido no solo a escuelas provinciales, sino también del municipio de la capital.